este era el ingrediente que le faltaba al almuerzo de hoy, Pipe. Sí, ya quedó listo, ya. Sí, sí, le faltaba AC/DC con Highway to Hell, comenzando este a mediodía retro en la FM 98.5. Feliz almuerzo para todos, felices verduras, feliz ejercicio físico, feliz sol. Juntos saldremos al otro lado. Numeral soy optimista con la FM. Por acá revisando, por acá chequeando, por acá, ya las verduras ya están listas. Sí. Ya el sol también. Perfecto. Ya también, ¿qué más falta? Sol. Ah, falta una cosa, Tuto. ¿Qué? Y uno de los clasiadictos me acordó ahora a través de nuestro WhatsApp. ¿Cuál es? La del tapabocas. Ah, sí, señoras y señores. Ladies and gentlemen, les recordamos que, como dice Arnold, el tapabocas... Hasta la vista, baby. Muy bien, amigo. Mi casa es tu casa, amigo. Bienvenido, welcome. Okay, feliz almuerzo, feliz verduras, feliz ejercicio. En el transcurso de esta hora tendremos el top 3, 2 y 1 de las novias, tipos o clases de novias. Y continuamos con nuestro tema del día. ¿Cuántos novios o novias has tenido? Más adelante, Pipe González nos dirá la cantidad. Sí, más adelante les cuento. Mientras tanto, Rigoberto. Y yo también, claro. Sí. Yo tengo un baro. Tú llevas desde las 10 haciendo la cuenta. Yo soy un varón, yo lo voy a decir. ¿Cuánto? Desde las 10 haciendo la cuenta y nada que ha terminado. Imagínate. Ay, mejor. Imagínate. Rigoberto Suárez nos dice con respecto a la pregunta del día, he tenido 4 novias. Okay. La primera es la mamá de mis hermosas 2 hijas, pero me separé de ella. Y de allí 3 noviazgos más, pero nada todavía. Sigo soltero a mis 41 años. 41 años. No te preocupes, ve, no te preocupes. Lo que ha de ser será, ¿oís? Ay, ve, encontré amigo para Viviana. ¿Te acuerdas? Sí. Viviana que nos habló de cuántos novios y que tiene como 3 años solita y todo ese cuento. Escucha esta frase, la encontré, pero así, como el universo que llegue, una frase para Viviana. No me duele la soledad, bastante esfuerzo es tolerarse a uno mismo y sus manías. Repito, no me duele la soledad, bastante esfuerzo es tolerarse a uno mismo y sus manías. ¿Quién lo dijo o lo escribió? Jorge Luis Borges. Señoras y señores, no lo digo yo, lo dice Borges. Por Dios. ¿Cómo te pareció, amigo? No, Tuto, pues... ¿Qué te puedo decir? Me dejaste... Pequeños saltamontes. Me dejaste literalmente sin palabras. Te la vuelvo a repetir. Por favor. Pequeños saltamontes. No me duele la soledad. Bastante esfuerzo es tolerarse a uno mismo y sus manías. Jorge Luis Borges. Wow. Así es, amigo. Así es la media. El mediodía retro aquí en la FM 98.5. Aquí vamos, señoras y señores, ladies and gentlemen, con el top número 3. En el top número 3 está la novia deportista. Deportista. Ay, esa amigo. Que tiene la figura espectacular, que es fanática de los deportes, que no le teme a las actividades rudas, que entiende, entiende. Esto merece, a ver, yo encuentro. Negrilla ahí, negrilla, sí, amigo, no, negrilla. Esto merece esto, por favor, esto. Entiende del fútbol. Ah, okay, amigo. Pero ahora muchas mujeres se entienden mucho del fútbol. Por eso, claro. ¿Cierto? Sí. Es más, le encanta conquistar a los hombres con citas al aire libre. Le encantan los retos. Es competitiva. Claro. Sí. Tienes razón, amigo. Esa es la deportista. Top número 3 aquí en la FM 98.5. Nos falta todavía el 2 y el 1. Más adelante, Pipe González, ¿cuántas novias ha tenido? Más adelante, Tuto Castro, ¿cuántas novias ha tenido? Y más clasadito nos opinarán a través del 314-504-9106. Porque antes llega Bananarama con esto llamado Venus. O Venus. Love. año 2020. La FM 98.5. Clásicos siempre. Aquí en la FM, gánate un carro nuevo con la FM, sube a Twitter o Instagram una foto. Me acordé de una emisora que hablan así. Twitter o Instagram. Gánate un carro nuevo con la FM, sube a Twitter o Instagram una foto escuchando la FM 98.5 con el hashtag numeral soy optimista con la FM. Escucha el noticiero con Luis Carlos Vélez de la FM de 5 a 10 de la mañana. Responde la pregunta, clasifica y prepárate para ser un ganador con la FM 98.5. Clásicos siempre. Señoras y señores, ladies and gentlemen, después de los siguientes comentarios, André Felipe González nos dirá cuántas novias ha tenido. Ya, en este momento, en este instante, de insofacto. No, después de los comentarios. Allí iba a decir. Sí, porque van las 12:18, ya el almuerzo está casi listo, ¿sí? Bueno. Necesitamos ese ingrediente para que la gente almuerce tranquila, ¿oís? Okay, perfecto. Nos dice por acá Caliche, Rigoberto Suárez, nos decía clase adictos. Ya había leído el comentario de él, pero el de Flores Miro, que estaba por acá, Flores Miro Ortiz. En mis 40 años apenas tuve 6 novias, incluyendo mi esposa. Fueron pocas, ya que eran duraderas. Okay, perfecto. También nos decía Lucy, si los vacilones no cuentan, entonces solo he tenido un novio, que es el que actualmente es mi esposo, y con él llevo casada ya 10 años. Muy bien, perfecto, excelente. Gracias a todos los clasedictas y clasedictos por compartir sus historias con nosotros a través del 314-504-9106. Y Cristian nos dice, he tenido 3 novias, entre ellas mi esposa. Me hicieron recordar las tusas del parche de amigos que siempre empezaban con Separate Ways de Journey. Oh, canción sota, amigo. Canción sota, sí señor. Señoras y señores, ladies and gentlemen, ha llegado el momento en que Pipe González, el pequeño saltamontes, disc jockey de la FM 98.5, quien también hace el programa de música ligera de 1 a 2 de la tarde, cada día de lunes a sábado aquí en la FM, nos diga, señoras y señores, ¿cuántas novias has tenido? A ver, 40 dividido 2 son 20, 20 más 2 más 5, 5 le resto 7, ahí 8, está, muchacho. 9. A ver, ya. ¿Cuántas novias he tenido de manera oficial, directa, sí, concisa y sin hablar más del tema? Sí. 6. ¿6? Sí. Ay, André Felipe, ¿cuánta cantidad? ¿Y tienes los nombres o no quieres decirlos? No, reserva el sumario, sí, ya. Ok, muy bien. Gracias, André Felipe, por tu honestidad. Muchas gracias. No, Toto, para eso estamos. Toto, ¿ya o más adelante? ¿Ya o más adelante que André Felipe? Pues, ¿ya terminaste la cuenta? Sí. Ah, sí, bueno, sí. Entonces, Tuto, por favor. No, más adelante, más adelante, te doy el resultado, ¿de acuerdo? Bueno, está bien. Porque ahora vamos con una dedicatoria muy especial para una persona solitaria. Por favor. Señoras y señores, ladies and gentlemen, la siguiente canción es para... Viviana. Sí. Viviana, aquí está tu canción con Dido Armstrong. Esto se llama Thank You, en la FM 98.5, la solitaria... Viviana cantando Thank You. My tea's gone cold, I'm wondering why I got out of bed at all. The morning rain clouds up my window and I can't see it all. Even if I could, it'd all be great. Put your picture on my wall. It reminds me that it's not so bad. It's not so bad. I drank too much last night. Got bills to pay. My head just feels in pain. I missed the bus and there'll be hell today. I'm late for work again. And even if I'm there, they'll all imply that I might not last today. And then you call me and it's not so bad. It's not so bad. I want to thank you for giving me the best day of my life. Oh, just to be with you is having the best day. Push the door, I'm home at last, and I'm soaking through and through. And then you handed me a towel, and all I see is you. And even if my house falls down now, I wouldn't have a clue, because you're near me. And I want to thank you for giving me the best day of my life. Oh, just to be with you is having the best day. Nosotros no inventamos los clásicos. Nosotros los programamos. La FM, clásicos siempre. Siento el calor de toda tu piel en mi cuerpo otra vez. Estrella fugaz, te enciende mi ser, misteriosa mujer, con tu amor. Valentina con Mujer Amante aquí en la FM 98.5, la banda sonora de tu vida. ¿Cuántos novios o novias has tenido? Ese es nuestro tema del día, top 10 de clases o tipos de novias. También es el top 10 de hoy en la FM 98.5, 12 del día y 30 minutos. Más clase adictas y clase adictos responden en el 314-504-9106. ¿Cuántos novios o novias has tenido? Luz Elena Benjumea nos dice, he tenido dos y el último mi esposo, ya 30 años de casados. Abrazos para ti, Luz Elena, y para tu esposo. Oscar Marmolejo, novia solo una y como tal quedó, pero estaban las amigas de los famosos parches. Ok, sí, pero consideramos novias cuando ya hay presentación ante la familia, ¿cierto? Sí, claro, ya. Sí, eso ya es novia. Es algo ya más serio, pues. Claro, sí, sí, sí, sí, sí, sí. A eso es lo que nos referimos. Erika nos dice por acá, yo solo he tenido dos novios. Ok, uh-huh. Erika, solo dos novios, muy bien. Perfecto. Gracias por compartir las historias con nosotros. 12 del día y 30 minutos. ¿Tú cuántos, Pipe? Seis, ¿no? Seis. Seis novias. Sí. Perfecto. Muy bien. Tuto, por favor. La es gente, el momento. La gente espera, la gente está ansiosa. Y si de pronto la gente se atraganta ahí mientras almuerza y escucha mis respuestas. No, la gente está ansiosa, ya quiere conocer, quiere saber. Porque me imagino, pues, o sea, quedarán así como, ¿qué es eso? Y si de pronto se atragantan. Tuto, ay, cuántas amigo, novias. Necesito, Tuto, cuántas novias. Tuto, cuántas novias has tenido. A la pregunta del pequeño Saltamonte de cuántas novias he tenido, respuesta que no le interesa a nadie. ¿Cierto? Pero aquí voy. A Orlando Castaño sí dice, sí, sí, diga. Ay, que además es muy, muy metido, ¿oís? Bueno, en total, una, dos, cuatro. ¿Cuatro? Sí, con sus nombres. Ah. Claudia Mónica Liliana María Goretti, una. Ahí no hay cinco, ahí hay solo una. Okay, correcto, que fue sí. Mi primera novia, ¿cierto? Sí. Bueno, yo tenía 18, ella 17, ay, qué ternura. Claudia Mónica Liliana María Goretti, correcto. Adriana María, uh-huh. Mi primera ex, ¿correcto? Sí, y la correcto. Madre de dos de mis hijos, de Alejandra y Alejandro, ¿correcto? Adriana María, ¿correcto? Después llegó María Jimena, la madre de dos de mis hijos, Santiago y Sara, ¿correcto? Uh-huh. Y posteriormente fue Clara. Una, dos, tres, cuatro, ¿ok? Cuatro novias. Lo curioso, amigo, es que en las tres primeras repiten nombre. María, María y María. Ajá. Curioso, ¿no? Sí, muy curioso. Claudia Mónica Liliana, María Goretti, María, ahí hay una María. Adriana María, ok, ahí hay otra María. Y María Jimena, otra María. Qué curioso, ¿no? Clara no tenía María por ningún nombre, pues no tenía. Es curioso. Sí, muy curioso. Y las madres de mis hijos, las dos tienen nombre María. Adriana María y María Jimena. ¿Quedaste plop? No, ya. Me ganaste, André Felipe. Por dos solamente, por dos. No, pero te parece poco. Por dos. De nuevo me ganaste, ¿eh? Eso es el duelo. ¿Eso cuenta para el duelo? No. O sea, hoy gané yo. No. Eso cuenta. Quiero decirle a nuestros clases que no hubo duelo por cobardía de André Tuto, Felipe. ¿En González. Serio? ¿En serio? No hubo duelo por tu cobardía. Ganaste. Ganaste. Gracias, gracias. Y ya. Toquemos música después de ese trago tan amargo. Ay, endulcemos la vida con Sugar y Robin Schulz en la FM 98.5. En instantes, top 10 clases o tipos de novia. Nos falta el 2 y el 1 en la FM. She knows exactly how to tantalize. She's out to get you, danger by design. Cold-blooded, this she don't compromise. She's something mystical in color lines. So far from typical, but take my advice. Before you play with fire, do think twice. And if you get burned, don't be surprised. Don't lift it. drifting higher than the ceiling. Hey, ooh, baby, it's the ultimate feeling. You got me lifted, feeling so gifted. Sugar, how you get so fly? Sugar, how you get so fly? Oh, sugar, how you get so fly? Sugar, sugar, how you get so fly? La FM 98.5. Sweet talking lady, love how you entice, you entice. Sugar with just the right amount of spice. I'm in the loop and everyone's desire. She's out to get you, you can't run, you can't hide. She's something mystical, they call her lies to say. So far from typical, but take my advice. Before you play with fire, do think twice. And if you get burned, well, baby, don't you be surprised. Drifting, drifting higher than the ceiling. Ooh, baby, it's the ultimate feeling. You got me lifted, feeling so gifted. Sugar, how you get so fly? Sugar, how you get so fly? Oh, sugar, how you get so fly? Say, sugar, sugar, how you get so fly? But you won't get me tonight. FM 98.5, el poder de los clásicos. Amigo, debo hacer una aclaración, ¿correcto? Aclaración, Toto, entonces. Pues que nos referimos a las que fueron novias oficiales con presentación ante familia, ¿cierto? Sí, claro. A ellas yo quiero agradecerles toda la compañía, toda la comprensión, todo el cariño que me brindaron, ¿correcto? Le llegará su carta a cada una de ellas. Y ¿no? a las otras que fueron affairs, uh-huh. Encuentros cercanos, pero no llegaron hasta el noviazgo, lovers también, muchas gracias también. Bueno, perfecto. Me encantó su presencia en mi vida, con todos los... ¿Cómo es? Ires y venires, altas y bajas. Claro. Podrían por ahí, pequeños saltamontes. Sí. Mm-hmm. A todas ellas, mil gracias por nutrir esta vida. ¿Por qué razón? Porque la energía femenina es creadora, es cuidadora, es dadora. Es muy importante en nuestras vidas, amigo. Ok. Ahora sí, dejamos, ¿qué? La filosofía a un lado y continuamos con nuestro tema del día. ¿Cuántos novios o novias has tenido? 314-504-9106. Tema del día que responde Arley nos dice 5 novias, de las cuales una es esposa y 3 han estado en unión libre. Muy bien. Juan Pablo nos dice, hola muchachos, de niño 4, en la adolescencia 8, en los años 26 novias, en los 30 2 más y ahora solo una. Ay, muchachos, ¿cuánto suma todo eso? A ver, pues no, haciendo cálculos. Calculadora, a ver. O sea, esos son 12... más 6 son 18, 20 y 1, 21. 21, ok, sí. Perfecto. Bueno. No, pero el récord lo tiene Orlando, ¿hizo? Uy, 35. 35 es 32. 35, no. 35? No. Eso es otra cosa. Impresionante, muy bien. ¿Hay algo más? Por acá nos estaba escribiendo, me hiciste dudar de quién era el que tenía el récord ya. ¿Orlando? ¿Fue Orlando? Orlando Metal, sí, claro. Ah, sí, Orlando. Con 32, ¿te acuerdas? Orlando sí me ha dicho que eran 32, pero también había alguien que había sido... se me olvidó el... Pero tampoco hasta un concurso, solo es para saber nomás. Eso es solo para saber, ¿no? Ay, bueno. Ni vamos a dar premio, ni va a entrar al gol de la fama tampoco. No. Jenny te manda a decir que, por Dios, qué juicio, Tuto, que 4 está muy bien el número.

Ya son las 12 del día y 44 minutos en la FM 98.5. Gracias a todos los clase adictos. Feliz almuerzo, felices verduras, feliz ejercicio físico y feliz sol. Y gánate un carro nuevo con la FM. Estamos en la última semana, Pipe, ¿cierto? Sí, ya es el momento en que si no has tomado la foto, tomes tu foto escuchando la FM 98.5, la subas a tus redes sociales y lo más importante de todo, debe incluirse el numeral o el hashtag Soy Optimista con la FM. Escucha el noticiero de la FM de 5 a 10 de la mañana, responde la pregunta, clasifica y prepárate para ser ganador con la FM 98.5. Clásicos siempre, 12 del día y 45 minutos, señoras y señores. Más clasedictos opinan de ¿cuántos novios o novias has tenido? Marcela nos dice, haciendo cuenta, yo he tenido 8 novios oficiales, otras personas no oficiales que no he contado y tampoco ha sido significativo. Ok, de eso estaremos hablando después, de los tinieblos, ¿oíste? Claro. 12 y 40, o si hablaremos de eso, ¿no? Pues... No sé. Hay que preguntarle al programador a ver qué dice, ¿cierto? Ah, bueno. Sí, hay que preguntarle. ¿Más opiniones? Tuto dice, Jorge, yo perdí la cuenta de las novias que he tenido, pero es un pasado que me hubiera gustado que fuera diferente. Claro, sí, pero hay que agradecer. Importantísimo agradecer, amigo. Y Hugo Bejarano nos dice, yo tuve 5 novias. Lina, Andrea, Joana, Paola, la madre de mi hija y Ana Milena, actualmente que es mi mujer, novia y mejor amiga. Perfecto. Muchas gracias y honor que hace él a esas personas que le han acompañado en su vida, ¿correcto? Sí, 2 nuevos clasiadictos, Tuto, que sí, son señor. William y Lucelena, que se unen también a la cantidad de clasiadictos que nos hablan constantemente al 314-504-9106. William y Lucelena, bienvenidos, ¿eh? En instantes, Pipe González nos trae de música ligera. A las 2 de la tarde viene Alexa Salazar con lo que es ese programa de las 2 de la tarde que se llama La Rojola. Exactamente. Señoras y señores, top número 1. Recordamos que hubo un top antes de novios, ¿correcto? Sí, que correcto. En el 10 estaba el machista, hubo 12. 12, fueron 12 tipos de novios. Uh-huh. 12 machista, 11 reprimido. Depresivo. 10, amigable. 9, agresivo. 8, tímido. 7, mente abierta. 6, diplomático. 5, mentiroso. 4, chicle. 3, libre o salvaje. 2, detallista. Y 1, celoso. Aquí vamos a hacer un breve resumen de tipos de novia en el top número 10. Bueno, en el top número 10, haciendo este resumen, aparece... La light. Ok, tú me dices cuando estés listo. En ya, el top ya, número ya. 9. La misteriosa. En el top número 8. La independiente. En el 7. La geek. La 6. La fashion. En el 5. La fiel. Top número 4. La smart o inteligente. La top número 3. La deportista. En el top número 2. La detallista. Y en el top número 1. Aparece en el top número 1. La espontánea. Espontánea. Esa que es impredecible y muy creativa, que en muchas ocasiones no es tan común, es enemiga del qué dirán, en un segundo transforma lo aburrido en algo muy divertido y hace que el noviazgo tenga cada momento una sorpresa muy interesante. Ve, Andrés Felipe, yo tengo una pregunta. Hay tiempo, ¿cierto? Hay un poquitico. Y no era que hay una que sea la light. Misteriosa, independiente, gift, fashion, fiel, inteligente, deportista, detallista y espontánea. Depende de cómo utilice los ingredientes y cómo los mezcles. No, yo solo te pregunto, ¿todo en uno? ¿Es posible o no? Sí. Hay una buena pregunta, ¿oís? Sí. No, yo creo que sí. Hay que buscarla. No, yo creo que es por etapas. No es que se dé en un momento específico todo, sino que es como por etapas. Uh-huh. Por etapas. Correcto. ¿No crees tú? Sí. Pensaría yo. Tienen sus momentos. Muy bien. Felipe, ¿eh? Muchas gracias, ¿oís? No, a vos, Tuto, Sigan con la programación de la FM 98.5. Les recuerdo el sorteo del carro, numeral Soy Optimista con la FM. Envíenlo allá a redes sociales, tomándose su foto de la última semana. Háganlo. Cuando se ganen el carro, nos invitan a un borondo, ¿oís? Bueno, acá hay un consenso. Nosotros nos vamos a subir al carro, Pipe, y en el carro nos vamos a poner el tapabocas, porque irá hasta. Hasta la vista, baby. Exactamente. Pero hay un consenso, un bonus track que hay que adecuar, porque no es que hayamos buscado el top